Mujeres con historia. El 1 de mayo de 1940 se podía leer en un informe redactado por un tal Antonio Castilla. En época remota fue de ideas católicas, pero con anterioridad al movimiento, era izquierdista, habiendo escrito en El Frailazo y La Traca. Es persona algo trastornada. En noviembre de ese mismo año, la Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración la inhabilitaba para cargos directivos y de confianza. La antigua maestra, llena de melancolía, tomó su placa y leyó: Avenita Asas Manterola, luchadora incansable por los derechos de la mujer. ¿Qué había sucedido en ese tiempo para que una mujer pasara de ser una referencia entre sus coetáneas a persona non grata e incluso denominarla despectivamente trastornada? Comencemos por el principio. Benita había nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, el 4 de marzo de 1873, cuando el carlismo se extendía por el territorio vasco y la Segunda Guerra Carlista estaba en un momento álgido. Su padre, que se llamaba Ruperto, y su madre Blasa, enviaron a la pequeña a estudiar a una escuela de niñas en la que se daba más importancia a realizar labores que a las primeras reglas fundamentales. Allí aprendió a leer, a escribir, algo de matemáticas y poca cosa más. Benita tenía más inquietudes intelectuales y no paró hasta que consiguió estudiar magisterio en 1896. Para ello se trasladó a Valladolid y obtuvo el título el 30 de marzo de 1897. Su meta era que otras niñas tuvieran la oportunidad de acceder a una mejor educación desde pequeñas. Fue destinada a Bilbao hasta que en 1902 se trasladó a Madrid para ejercer de maestra en las escuelas públicas de la zona de Vallehermoso. En Madrid su interés por la política va en aumento. Las féminas españolas se están contagiando de los movimientos idealistas de otros países europeos. En ese tiempo en España se justificaba la subordinación de la mujer al hombre, incluso genéticamente, afirmando que la función reproductora convertía a la mujer en un ser pasivo, inferior e incompleto, en un mero complemento del hombre. El hombre era el inteligente y el único ser capaz de hacer progresar a la especie. Muy fuerte, ¿verdad? Dichas creencias eran defendidas tanto por hombres de derechas como de izquierdas, lo que suponía una cruzada muy difícil de litigar para las valientes que intentaran cambiar esta forma tan extendida de pensar. Lo más grave es que legalmente se discriminaba a la fémina en el Código Civil, en el Código Penal y hasta el Comercial. Cuando estaban solteras, estaban sometidas a la autoridad del padre, pero cuando se casaban y el matrimonio encima no era el idóneo, tenían todas las de perder. El arquetipo masculino de la mujer ideal era que fuera el ángel del hogar, la madre solícita y la dulce esposa. Si pretendía salirse de este rol, era mal vista incluso por el resto de las mujeres de la familia. Además, como hemos referido, el Código Penal establecía que la desobediencia o el insulto de palabra eran suficientes para que la mujer fuera encarcelada. En cambio, si el marido agredía o asesinaba a la esposa adúltera o al amante de esta, solo era castigado con un alejamiento durante un corto periodo de tiempo. Por supuesto, los insultos o daños psíquicos ni se contemplaban. Mientras, si era la mujer la que se tomaba la justicia por su mano asesinando al marido, se consideraba parricidio y se la condenaba a cadena perpetua. Como comprenderéis, con precedentes de esta índole uno puede entender cómo se fue cocinando el caldo de cultivo que ha llegado hasta nuestros días y que en la actualidad se conoce como violencia de género. Benita, junto a otras maestras, escritoras y mujeres de clase media en general, intentarán mejorar la situación de la mujer en la sociedad española. participará en la celebración de enconados debates en la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Madrid, cuyo tema principal será el sufragismo o el derecho de la mujer a votar. Con la intención de mejorar la condición social, jurídica y económica de la mujer, fundará el 15 de octubre de 1913 una revista quincenal que se llamará El Pensamiento Femenino. Y es que la independencia económica de las mujeres casadas tampoco existía, ni tan siquiera podían controlar los ingresos que generaban con su propio trabajo. Si querían realizar cualquier transacción, como firmar un contrato o compras que no fueran las del consumo doméstico, necesitaban inexorablemente el permiso del marido. En la revista, por tanto, animaban a las lectoras a que se sacudieran su sometimiento y apatía y que lucharan por sus derechos sin caer en estridencias. La ilusión inicial se enfrió. Los apuros económicos eran muchos y aunque las apasionadas articulistas querían continuar, la revista no tuvo más remedio que cerrar 3 años después. El 20 de mayo de 1917 veía a la luz un periódico conservador llamado La Voz de la Mujer, dirigido por Celsia Regis. Allí se reunieron las que habían destacado en su lucha por los derechos de las mujeres y comenzó a fraguarse el germen de algo mucho mayor. El 20 de octubre de 1918, casi clandestinamente, tuvo lugar una reunión en el despacho de una mujer de negocios llamada María Espinosa de los Monteros. Las allí congregadas decidieron que era la hora de crear una asociación que representara el sentir femenino del momento. La llamaron Asociación Nacional de Mujeres Españolas, conocido posteriormente como ANME, y que se convertiría en breve tiempo en la organización feminista más importante de España. Estaba integrada, entre otras, por Clara Campoamor, Elisa Soriano, María de Maeztu, Julia Pegueró, Victoria Ken y, por supuesto, Benita Asas, nombres que pasarían a la historia. La nueva asociación estaba en contacto con otras similares como la Sociedad Concepción Arenal en Valencia o la Mujer del Porvenir de Barcelona, todas ellas integradas en el Consejo Supremo Feminista de España. Desde la ANME se identificaban políticamente con el centro, evitando ser de izquierdas o derechas, aunque a veces les acusaban de escorarse hacia la derecha. Entre sus reivindicaciones estaban la reforma del Código Civil, la creación de asilos para prostitutas que estuvieran controladas por religiosas, el derecho de la mujer a ingresar en las profesiones libremente y poder desempeñar ciertos cargos oficiales, pero también pedían igualdad salarial, la promoción de la educación en las mujeres y una subvención para la publicación de obras literarias escritas por féminas. La primera presidenta de ANME fue María Espinosa, hasta que en 1924 le sucedió Benita. La nueva presidenta, gracias a sus artículos en Mundo Femenino, dejaba clara su postura. Pensaba que las mujeres eran las únicas capaces de conseguir algún beneficio para sus congéneres. Los hombres, decía, por evolutivos y radicales que hayan sido, jamás han pensado en la nivelación de los derechos. Para ella era esencial que las féminas tuvieran voz en las tribunas políticas y sociales. Y sentenciaba: la mujer sin voto es doña nadie. En política se había tonteado con la posibilidad de lograr el voto femenino. Sin embargo, no fue hasta la dictadura de Primo de Rivera cuando se publicó un Real Decreto en 1924, donde se reconocía el derecho al voto de las mujeres solteras y viudas, excluyendo a las casadas, ya que por lo visto podrían hacerlo contra sus maridos. Aunque a todas luces era injusto, se celebró como un triunfo del feminismo. Por lo menos algunas de ellas ya podían decidir por sí mismas. 5 años más tarde tuvo lugar un congreso femenino internacional en Ginebra con la intención de evitar una posible guerra donde participó la profesora Asas. El crack económico de ese año alentaba un posible enfrentamiento bélico e intentaron transmitir valores pacifistas que a su vez ayudaran a salir de la crisis. En 1931 en España se debatirán dos asuntos muy importantes. Por un lado, la posibilidad de aprobar el divorcio y por otro, que por fin la mujer casada también ejerza su derecho a votar. Si el primero era controvertido, el segundo no le iba a la zaga. La Iglesia Católica y las creencias religiosas tenían mucha influencia entre la población y por ende las mujeres profesaban su fe con más vehemencia. Tanto es así que algunos sacerdotes en sus sermones advertían que si se divorciaban y luego pretendían casarse de nuevo, les serían negados los sacramentos y sus hijos serían considerados ilegítimos por la ley canónica. En cuanto a la posibilidad de votar, el 8 de mayo de ese mismo año se aprobó que todos los hombres mayores de 23 años podían votar y que tanto los sacerdotes como las mujeres podían ser elegidos diputados. Tres mujeres fueron las afortunadas. Entre ellas estaba Clara Campoamor, que defendió en las Cortes con firmeza el derecho de la mujer a votar. Frente a ella se situaban Victoria Kent y Margarita Nelken, que se oponían porque pensaban que la gran mayoría de las mujeres todavía estaban bajo la influencia de sus confesores o de las ideas de sus maridos. En resumen, todavía no tenían una conciencia propia e independiente para decidir con autonomía y seguro, según ellas, votarían a la derecha poniendo en peligro la república. Benita Asas, junto a sus compañeras de ANDE, vivió en esos días una actividad febril a favor de los postulados de Clara Campoamor. Clara defendía que si la república no ayudaba a que las mujeres pudieran conseguir ciertos derechos, jamás lo lograrían. Finalmente, el 1 de octubre de 1931 se concedió el voto a la mujer. Benita sintió que su labor como presidenta de ANDE había concluido. Su lucha había obtenido resultados muy positivos y con 59 años pasaba el relevo a su amiga Julia Pegueró de Trayero. Sus compañeras le agradecieron tantos años de tenaz actividad política con una placa en la que ponía: a Benita Asas Manterola, luchadora infatigable por los derechos de la mujer, y además tenía escrito el artículo 28 de la Constitución que concedía la igualdad de derechos electorales a ambos sexos. El sueño duró poco. Cuando comenzó la Guerra Civil en 1936, todo se fue al traste. Benita se hallaba en el complejo escolar Juana Rojo ejerciendo el magisterio y tuvo que dimitir. Durante toda la guerra permaneció en Madrid y a su término solicitó el reingreso en el cuerpo de maestros como era obligatorio. Cuando tomaron su expediente fue investigada y enumeraron todas sus actividades políticas y sus ideas izquierdistas. En consecuencia, el 10 de julio de 1940, en vez de reincorporarse al trabajo como maestra, fue acusada de haber escrito en prensa anticlerical y de estar a favor de los republicanos. Aunque intentó defenderse, la resolución ya estaba decidida. La inhabilitaron de por vida para poder ejercer su profesión. Tenía 66 años, su salud estaba marcada por la edad, no le concedieron ninguna pensión y después de tanta lucha y mal sobrevivir a la guerra civil, estaba realmente exhausta. Se retirará a Bilbao hasta su fallecimiento el 21 de abril de 1968 con 95 años de edad. La casualidad quiso que ese mismo año en Francia se produjera una revolución cultural con el lema «Seamos realistas, pidamos lo imposible». Seguramente allí se dieron cita otras Benitas Asas llenas de ilusiones por vivir en un mundo mejor y más equitativo. Históricamente, su figura permanecerá en el olvido hasta que el movimiento feminista y la historiografía la rescatarán en las últimas décadas del siglo XX para reconocer su valía. En el País Vasco tiene varias calles con su nombre e incluso en Guadalajara forma parte del callejero. A Benita Asas y a otras muchas luchadoras como ella tenemos que reconocerle su labor en tiempos difíciles para la mujer. Y hoy en día, mucho de lo conseguido socialmente es el fruto de lo que se sembró en tiempos no tan remotos. Por todo ello, muchísimas gracias, chicas.